cosa y no sé si da, si no es demasiado. Pienso cómo lo haría yo y choco contra el candado. Choco contra el candado. Quiero escribir algo y no sé si da, si no es muy osado. Hay tantos que saben tanto y choco contra el candado. Choco contra el candado. Quiero escribir algo y no sé para mí que va a ser malo. Tomo papel y lápiz y choco contra el candado. Choco contra el candado. Quiero escribir algo y no sé si no sueño demasiado. Solo lo pienso y choco contra el candado. Choco contra el candado. Choco contra el candado. Choco contra el candado. Aviso, su sistema tiene virus. Choco contra el candado.